tal, amigos? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Nos da mucho gusto saber que ya están ahí. Me da mucho gusto ver el contador que sigue aumentando conforme pasan los minutos y también el contador de los comentarios. Ya tenemos varias preguntas, varios saludos. Ahorita vamos a eso. Pero queremos recordarte que estamos en 3 redes sociales, 2 en Facebook, 1 en YouTube, transmitiendo completamente en vivo, y nos da mucho gusto poder apartar, ya sabes, de 5:30 a 6:30, casi las 7 a veces, para poder pasarlo platicando, poder pasar una tarde juntos, y nos da mucho gusto y nos gusta mucho también poder pasar este tiempo junto contigo. Bueno, hoy martes, primer martes de noviembre, y se ha pasado rapidísimo el año en esto que hemos denominado Calacuaya en tu casa, antes conocido como cuarentena, pero bueno, cuarentena dejó de ser hace mucho. Después ya nos dijeron, es que no me gusta que digan cuarentena. Bueno, Calacuaya en tu casa, semana 33 que tenemos ya en esta modalidad. Y vamos a darle también acá la bienvenida al doctor Gilberto, que ya está listo. Estamos también haciendo pruebas de micrófonos nuevos, a ver qué tal se escucha, a ver qué tal nos oyen y bueno, todo siempre tratando de mejorar técnicamente también para que ustedes puedan tener la mejor experiencia, la mejor conversación y el mejor tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú y yo? Todo bien. Hoy ha sido un día frío en su mayoría, pero bueno, lo disfrutamos sí. También. Y sí, como tú dices, espero que haya buena señal de audio, que no tengamos ningún problema. Y qué rápido se nos está acabando el año y al parecer lo vamos a acabar encerrados. Como van las cosas, es más probable que regresemos al semáforo rojo a que avancemos al amarillo. Cuando hemos dicho que vamos a volver a actividades hasta el semáforo verde, mucha gente nos cuestiona. Y platico una anécdota. El pastor Juan Lucero allá en Durango me decía, es que la gente presiona por acá porque ven que muchas iglesias ya están volviendo a sus actividades normales y nosotros no. Y bueno, lo acordamos todavía el jueves, lo platicamos y me llamó la atención que creo que ayer el gobernador del estado de Durango dijo que regresaban a semáforo rojo. Obviamente esto va a seguir así hasta que tengamos la vacuna. Hoy en la mañana recibí unos correos electrónicos de algunas personas que están relacionadas con el mundo de los viajes y demás, porque por las situaciones que tenemos también de los viajes a Israel. Y uno de ellos decía que muy probablemente el turismo se reincorpore a plenitud después del 2023, porque según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, todavía vamos para largo. Y en lo que salen las vacunas y se distribuye y la resistencia de la gente a ponerse la vacuna, etcétera, etcétera, la pandemia va a seguir por un buen rato más. Sí, también ha sido una pregunta recurrente, ¿qué pasó con el viaje a Israel, ¿no? Si se va a hacer ya este año y qué pasó con los que estaban inscritos el año pasado. Y bueno, sabiendo que en medio de esto no depende de nosotros, pensábamos que tal vez el siguiente año se pueda, lo más probable también es que no sea el 2021, esperamos que para el 2022, si Dios lo permite y la situación mejora, pues podamos seguir haciendo el viaje, mientras lo que podemos hacer todos es seguir orando y estar ahorrando. El ahorro para el viaje es importante, y si las condiciones y se vuelve cómodo y se, bueno, se puede hacer factible, creo que ahorrar ahorita nos vendría bien a todos para poder, en cuanto anunciemos la fecha del viaje a Israel, podamos todos hacer nuestro apartado de lugar, ¿no? Así es. Pues si quieres comenzamos orando y le damos para las preguntas. Ándale, eso. Bueno, Señor, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque también, a pesar de la situación, a pesar de lo que vive en nuestro mundo, tú sigues estando con nosotros y permitas que podamos llegar a cientos de familias, de personas, de conexiones, Dios. Te pido que también este tiempo que ahora estamos a punto de tomar pueda ser algo bueno, algo donde podamos divertirnos, donde podamos aprender, donde podamos disfrutar, que podamos estar juntos, ya sea las personas que lo están viendo en vivo en este momento o que lo estarán viendo en forma grabada más adelante. Te amamos, Dios, y te agradecemos porque también tú permites que podamos separar esta hora de la mitad del día para poder dedicarla a ti mientras hacemos armonía y convivencia con todos los que estamos aquí conectados. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un saludo a todos los que nos vean de madrugada. Un saludo. Si tú me estás escuchando grabado, te mandamos un saludo muy especial. No importa si son las 3, 4 de la mañana, son las 8 de la noche o si son las 3 de la tarde, te mandamos un saludo también, muy grande. También un saludo a los que nos escuchan por Spotify. A lo mejor ya pasaron los programas en cuanto a la fecha, pero lo siguen escuchando en Spotify. También gracias por escucharlo. Sí, porque esto se vuelve atemporal, ¿no? No importa cuándo lo estés escuchando, las preguntas son preguntas, es conocimiento, es algo que compartimos, es información y esa nunca tiene caducidad. Bueno, muy bien. Pues saludos para todos los que estén por ahí. Y a ver, aquí está Blanca Sánchez con una pregunta en YouTube y voy a pedirte que contestes de la forma más corta posible, si es posible un sí o un no, porque también de este tema ya hemos hablado varias ocasiones, no una, sino muchas, incluso los domingos. Y dice, buenas tardes, Pastor Gilberto y yo, Dios los bendiga. Mi pregunta es si está bien decir cuando oramos, Señor, cúbrenos con sangre de Cristo, cuando se dice, la sangre de Cristo tiene poder. Bueno, más que cubrirnos con ella, hay que beberla. Si puedes poner yo Juan 6, 54 al 56, y ahí vamos a tener la respuesta, no mía, sino de Jesucristo, y creo que eso nos va a dejar muy claro. Porque la Biblia no nos enseña en ningún momento que oremos pidiéndole cobertura con la sangre preciosa, pero ¿qué sí dice Jesús que debemos hacer con la sangre de Cristo? Bueno, yo sé que es de manera simbólica y lo hacemos cada mes cuando tomamos la cena del Señor. De alguna manera recordamos mediante el pacto lo que Jesús hizo por nosotros y lee tú Juan 6 del 54 al 56 y de esa manera tenemos la palabra a nuestro alcance y es lo que nos puede aclarar todo. Por aquí está. Bueno, si me ayudas a bajar un poquito tu pantalla para que no quedes tan abajo, porfa, ahí está, gracias. Dice, pero todo aquel que come mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Así que yo creo que lo que es más de eso ya sale sobrando. Un saludo, Blanquita, que Dios te bendiga, y vamos con la siguiente. Listo, bueno, saludos a Blanca. Mari Hernández dice, Dios los bendiga, hermanos, y gracias por sus oraciones. Mi mamá Carmen se recuperó, está en casa, Dios es bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos da mucho gusto, Mari, que tu mamá esté mejor, y seguimos orando por ella. Otoño López nos manda muchos saludos, muchas gracias. Carla Collado dice, saludos, pastor, me gustó mucho la predicación del domingo, ya nos hacía falta un jalón de orejas. Bueno, gracias, los jalones gracias. De orejas también están ahí todos los domingos. Areli dice, una oración, ¿quién quiere detener a mi marido por una supuesta factura falsa? Pero cuando la revisamos, no lo era. Bueno, pues, imagino que cuando revisen y ven que no es falsa, pues ya no habrá ocasión para poder detenerlo, ¿no? ¿Qué piensas? Exacto. Vamos a orar por tu esposo y con mucho gusto. Y obviamente Dios obrará. Y si después nos pasa los datos, a ver si podemos recomendarte con alguien que te pueda asesorar en ese terreno. Exacto. Bueno, Valeria Mora dice, creer en Dios, pero no en la Biblia, por lo mismo que fueron inspirados por Dios, ¿qué bases de investigación hay? Creer en Dios, pero no en la Biblia. Bueno, no puedes creer en el Dios de la Biblia si no crees en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y evidentemente ahí te recomendaría, Valeria, primeramente entrar al curso básico, porque la pregunta que me haces y se desarrolla prácticamente en dos temas. Uno que es el tema de la Biblia, donde vemos la parte histórica de la Biblia, quién la escribió, cómo se recopiló, cómo se dividió en capítulos, versículos, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de datos que obviamente nos ayudan en la parte humana, arqueológica, histórica de lo que es la Biblia. Y el segundo tema es la parte de la palabra de Dios. ¿Por qué razón estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios? Y obviamente el primer indicio que tú puedes tener es que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento en torno a Jesucristo, que es la persona más importante. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica, porque el centro del tema es Jesús, a través de profecías, de enseñanzas, de símbolos, de tipos. Es decir, desde el principio, en el libro de Génesis, aparece Cristo en la creación. Cuando el Señor le dijo a la serpiente que sería herida en la cabeza, y de ahí en adelante todo se cumple en la persona de Jesucristo, y eso no se cumpliría si al haber sido escrito el Antiguo Testamento por tantas personas tan diferentes y que todos hubieran tenido la enorme casualidad o coincidencia de atinarle todos a la misma persona. Es decir, sería tanto como creer que eso fue tan casuístico o motivo de la suerte como creer que la creación es producto de una explosión y que por casualidad nos formamos los seres humanos y se formó todo lo que existe. Es decir, la Biblia nos enseña. Y cuando tú citas la palabra de Dios con tus labios y tú oras conforme a la Biblia y tú pones en práctica los principios de la Biblia, pues la Biblia te da evidencia en ti mismo, en tu propia vida, del poder de Dios. Como dice el libro de Hebreos, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es poder. Así que, por un lado ves la parte profética histórica, donde diferentes autores del Antiguo Testamento todos señalan a Jesús y todos coinciden en él de una manera sobrenatural. Hubiera sido imposible que tantos seres humanos de diferentes épocas se pusieran de acuerdo, le hubieran atinado al mismo personaje sin conocerse, sin estar de acuerdo y habiendo pasado cientos de años entre unos y otros. Y, por otro lado, cuando la palabra de Dios tú la citas en tu oración, cuando la palabra de Dios tú la declaras a través de diferentes situaciones y cuando la palabra de Dios la pones en práctica, te das cuenta que la palabra de Dios tiene poder y que la palabra de Dios se cumple. Así que sería pensar en que creo en Dios, pero no creo en la Biblia, sería un absurdo, absolutamente. Y no necesitas muchas investigaciones. Desde luego que vas a encontrar, por ejemplo, que todo el Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento que están siendo encontradas en las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en el territorio de Israel, y te das cuenta que la palabra se ha mantenido. Eso, yo creo que el jueves no alcanzamos a leer dentro de la lista de preguntas del libro de Jacer, un libro que alguien nos preguntó que ese libro, ¿quién era? Y es uno de los libros perdidos que se sabe que existieron, que se sabe que, porque la Biblia los menciona, pero fueron libros que entre las guerras, las deportaciones del pueblo de Israel a diferentes lugares, lugares a donde los llevaron cautivos, destrucción de ciudades, etcétera, etcétera, se perdieron. Lo asombroso es que la Biblia haya sucedido todo lo que ha pasado a lo largo de la historia en miles de años, la palabra de Dios sigue intacta. Ese es el libro indestructible, es el libro que tal vez los científicos no puedan determinar que viene inspirado por Dios, pero que sabemos que está inspirado por Dios. Y como un último detalle, y que lo hemos visto en diferentes enseñanzas, diferentes momentos, es que la palabra de Dios nos aporta datos que posteriormente la ciencia llegó a validar, como el hecho de que la sangre está en la vida, y como el ciclo del agua, y como muchas otras cosas más, que la tierra es redonda, lo infinito que es el universo. Es decir, hay cosas que cuando se escribió la Biblia no había los elementos científicos, no se tenían los conocimientos que hoy en día se tienen, no se tenían los elementos tecnológicos para investigar. Y sin embargo, en la medida en que la ciencia y la tecnología han avanzado y han pretendido investigar, llegan a la conclusión de que la Biblia tiene razón. Incluso cuando se ha revisado el ser humano, nuestro cuerpo, de qué está compuesto, y la ciencia ha llegado a determinar que está compuesto por los elementos que hay en la tierra, y la Biblia dice que el ser humano fuimos creados del polvo de la tierra. Así que creo que evidencias hay miles por donde podríamos encontrar que la Biblia es la palabra de Dios. Espero que esto te ayude. Valeria, te mando un saludo y que le ayude también a todos nuestros amigos. Exacto. Bueno, un saludo para Valeria. Muchas gracias. Carmen Corona dice, bendiciones, hermano Gil, yo y toda su casa. Gracias por tanta bendición al escuchar cada una de las transmisiones. Bueno, gracias, pues gracias, Carmen, a ustedes por escucharnos. Adriana del Real. Bueno, y estoy viendo que hay muchas preguntas. Estas preguntas parecen el último punto, porque la mayoría de las que he podido leer hoy tienen que ver con serpientes y cosas así. Si tú no sabes por qué estamos o por qué están preguntando tanto acerca de serpientes, pues te recomendamos ver el mensaje del domingo, Lecciones, Fascinaciones por las Serpientes, para que entiendas la conversación de este día. Y Adriana del Real dice, tengo una pregunta. ¿Es malo comprar la pomada de serpiente para los dolores musculares? ¿Y si es bueno comer la serpiente? Gracias y bendiciones. Bueno, ¿cuántos taquitos de serpiente tú te has echado durante esta semana? A ver, platícanos. Nunca he ido a comprar taquitos de serpiente. La verdad no se me había ocurrido, pero seguramente hay lugares donde sí se consume la serpiente o la víbora, no sé. Seguramente hay muchos sitios donde sí se llegue a consumir. Curiosamente, me llama la atención que no está clasificada dentro la serpiente como tal, dentro de los animales limpios que de alguna manera pudiera uno consumir. No me puse a estudiar. No se habla nada de ello. Y es una pregunta muy interesante, porque si ustedes buscan en la ley, no se menciona específicamente la serpiente como un animal limpio, pero tampoco se menciona como un animal inmundo. Y eso llama la atención. Así que muy probablemente, pues si te animas a comértelo, pues a lo mejor te anemería, tal vez. Claro, posiblemente se pueda hablar que entra dentro de los reptiles, y los reptiles, dice la Biblia, que son abominación, son animales inmundos. No, repito, no se menciona la palabra serpiente, pero sí se menciona la clasificación de los reptiles. Por eso no es algo que se acostumbre. Y en ese sentido, si la Biblia nos enseña que eran animales inmundos, pues por alguna razón será. Ahora, recordemos que en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo le muestra a Pablo que todo está limpio, que puedes comer de todo. Dice Hechos que él vio en un lienzo todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, etcétera, y Dios le dijo que lo había limpiado. Así que, así como te comes unos tacos de carnitas o unos tacos de chicharrón, pues desde luego te puedes comer tus taquitos de serpiente. No creo que tenga nada malo. Puede ser que no sea muy bueno para tu estómago, pero bueno, eso ya es otro tema. Y en cuestión de la pomada de la serpiente, pues mira, la verdad, no creo que te haga daño. Checa nada más quién la produce, quién la hace y qué propósitos tendrá. Y La verdad es que no me he metido a investigar las propiedades medicinales de esa pomada y qué tan efectiva será y si realmente o con qué parte del cuerpo de la serpiente lo hicieron. La verdad es que no tengo idea. Dentro de la medicina natural hay un montón de cosas, así que no conozco yo la parte médica, repito, las propiedades medicinales que pueda tener, pero pues si tú gustas hacerlo, tampoco estás pecando si te untas un poquito de pomada. No creo que tenga nada de malo en ese sentido. Pero más que el pecado, más bien checa si realmente su origen, sus propiedades y para qué te va a servir. Porque pues, acuérdate que luego nos venden de todo y no todo lo que nos venden resulta ser tan bueno como nos lo prometieron. Así que te mando un saludo, Adriana, y si come serpiente, nos dices a qué sabe. Exacto, que nos diga, que nos cuente a qué sabe, ¿no? Mientras no nos diga, ¿sabe a pollo? No, porque pues, si no, pues qué chiste sería. Bueno, saludos a Adriana. Areli nos dice, todo es creación de Dios y por lo consiguiente también lo obedecen. ¿Por qué la serpiente obedeció al diablo si él no tiene poder? Interesante pregunta. Buena pregunta de Areli. Bueno, desde luego acuérdate que el diablo aprovechó la astucia de la serpiente. Y al final de cuentas, aquí también podríamos tener esta observación, Areli. Nosotros, los seres humanos, también muchas veces actuamos movidos, influenciados, motivados o manipulados por el diablo. Y la pregunta también puede ser, bueno, ¿y por qué el ser humano le hace caso al diablo si el ser humano es inteligente, racional y se supone que puede creer en Dios? Pues imagínate cuánto más un animal como la serpiente pudo ser ese instrumento. Así que eso nos enseña que muchas veces lo que hay en la creación, aunque es bueno, en su papel protagónico o cómo funcionan las cosas, es neutro. Pero cómo se utilizan, es ahí la cuestión. Y la serpiente, desgraciadamente, fue utilizada por el diablo para generar la tentación. Y ya veíamos que la serpiente pues tiene lo bueno y también tiene lo malo. Tiene buenas lecciones y tiene malas lecciones, pero obviamente lo que aprovechó Satanás de la serpiente fue la astucia. Y eso lo deja muy claro el libro de Génesis. La astucia fue el elemento que Satanás aprovechó. Un saludo para Areli. Un saludo para Areli, exacto. Sergio Estrada está por acá. Nos dice, buenas tardes y bendiciones, pastor. Si Dios pudo impedir que Eva le hiciera caso a la serpiente, ¿por qué permitió que comiera del fruto prohibido? Buena pregunta, Sergio, porque acuérdate que no somos robots de Dios. Él no quiere hijos a la fuerza, él quiere hijos de corazón. Y Dios esperó la reacción del ser humano, no solamente de Eva, sino también de Adán. Porque Adán mismo pudo haberle dicho a su esposa cuando ella le ofreció, mira, Dios nos dijo que no podíamos comer y haber ido con Dios y haber intercedido y haber actuado, etc. Pero ni Adán ni Eva decidieron hacerlo. Dios estaba esperando que ellos tuvieran la convicción y que ellos rechazaran por sí mismos. Y es exactamente lo mismo que ocurre con nosotros. A lo mejor uno podría pensar, ¿por qué Dios no me impidió pecar? ¿Por qué Dios no me impidió ir a la fiesta? ¿Por qué Dios no me impidió emborracharme? ¿Por qué Dios no me impidió hacer esto o aquello? Bueno, tú conoces la palabra y tú conoces los mandamientos y tú conoces lo que debes y lo que no debes hacer. Y Dios ya no va a meter las manos. Ahora Él espera que tú le entregues tu corazón de una manera sincera y además de manera voluntaria. Dios no lo va a hacer por la fuerza, Dios no lo va a hacer por ti. Ahora, en la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos que crecer en la santidad, pero es nuestro esfuerzo y nuestra decisión personal crecer en todo, perfeccionar la santidad, ser obedientes, hacer esto, dejar de hacer aquello. Ahora Dios espera la decisión de cada uno. Así como la esperó de Eva, le espera de nosotros. Y ojo, y es buena pregunta de Sergio, si Dios no impidió que Eva pecara, no impedirá que nadie peque. Dios dejará que cada quien haga lo que quiera hacer. Un saludo, Sergio, a toda tu familia. Un buen razonamiento. Si Dios no lo hizo, pues no va a impedir que nosotros lo hagamos, porque Él no nos quiere a la fuerza. Él quiere que tomemos la decisión cabalmente. Enrique Galindo nos manda saludos desde Waco, Texas, donde hoy también tienen las elecciones presidenciales. También estaremos orando al final por Estados Unidos y la situación que eso va a ser para los siguientes cuatro años. Carla Collado en YouTube otra vez nos saluda y nos dice: un amigo de Mérida me comentó que la serpiente sí tiene patas, pero cuando Dios la castigó se las ocultó. Por ello se arrastra. ¿Será verdad? Bueno, esas son conjeturas, pero la Biblia no lo dice. Entonces, aquí voy a citar al buen Samuel Pagán. Yo te voy a decir, Carla, lo que está escrito, no lo que me imagino que puede ser. Entonces, la serpiente, vimos que tiene una habilidad de moverse, desplazarse en agua, en tierra, en paredes, en árboles, etcétera, etcétera. Es decir, Dios en su creatividad, Él diseñó todos los animales, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Nosotros los seres humanos, y a lo mejor aquí puede venir el razonamiento de tu amigo, es que pensamos que es imposible que Dios se le haya olvidado ponerle patas a un animal. No, a Dios no se le olvidó. Es simplemente parte de la creatividad de Dios. Porque a veces queremos, nuestro problema es que queremos encasillar a Dios en nuestros pensamientos. Como yo no creo que haya algo que pudo haberse salido de lo normal, según yo. Entonces quisiera yo que Dios todo lo hubiera hecho como mi pensamiento es. Pero mira, la creación es tan hermosa, es tan linda, es tan preciosa, que uno se ve que Dios inventó animales de todo tipo de colores, de todo tipo de tamaños, de todo tipo de formas, de todo tipo de pieles, peludos, pelones, con ojos, con pocos ojos, con muchas patitas como los cien pies o con ninguna pata, etcétera, etcétera. Yo creo que no es que Dios le haya quitado las patitas, no. Yo creo que la serpiente es una muestra de la enorme creatividad de Dios. Un saludo para Carla te mando saludos junto con tu hijo, el joven Aldo, y también para los Galindo, que bueno, espero que hayan podido votar la familia Galindo y que les mandamos un saludo a Enrique, a Esmeralda y a todos sus hijos. Hasta los nietos sí, ahora que ya tienen. A los nietos. Nimsi, Abiel, Isaac. Bueno, por acá también está Fabiola en Facebook que nos saluda. Muchas gracias, Fabiola. Está Miriam Valenzuela, Adriana Mantecón, Tere Gutiérrez, buenas tardes. Tita Esquivel también nos manda saludos. Elizabeth Nieto, muchas gracias. Deyanira Cortés, Eneida Aranda, Lena, Deyanira Cortés otra vez, muchas gracias. Natalia, por acá también está. Erika Hernández, que nos dice ya está lista para el aprendizaje de hoy. Esperemos que estés tomando notas, Erika, porque ya hemos hablado bastante de cosas. También está Mabel Samo. También está Susana, que nos pide oración por la familia Mercado Lezama, ya que nos están corriendo del lugar donde rentamos injustificadamente y no tenemos medios para irnos a otro lugar. Bueno, pues cuenten con nuestras oraciones para esta situación. Vamos a orar, claro. Vamos a orar. Ani Salazar también nos manda saludos. Elizabeth Fernández, muchos saludos. Lucy García, listo para escuchar las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo tiene para todos. Bueno, y por acá está Edrey con su compendio de preguntas. Nos da mucho gusto poder leer a Edrey. Bueno, vamos a leer lo que Edrey pregunta hoy. Dice: ¿qué fue lo que el diablo vio en la mujer para tentarla y no a los dos? La Biblia dice que según tengamos oportunidad de hacer bien a todos, esto incluye a personas que abusan de la bondad y que son perezosas. Las falsas doctrinas se pueden significar serpientes. Esas son las tres preguntas que nos hace Edrey hoy martes. Buena pregunta de Edrey. Bueno, recordemos, comenzando con la pregunta de qué vio el diablo en la mujer. Algo muy sencillo, Edrey. Recuerda que el mandamiento original, Dios se lo dio al varón, no a la mujer. Y esto obedece no solamente en el tiempo de Adán y Eva. El día de hoy es una cuestión que se maneja incluso por los comunicólogos. El efecto de la comunicación de boca en boca. Cómo la comunicación muchas veces se puede ir desvirtuando y cómo muchas veces nosotros le agregamos o le quitamos. Así que muchas veces se conoce como el efecto de dentro de la comunicación como, ay, se me fue ahorita la palabra, es como tiene una palabra, ahorita recuerdo, la tengo aquí en la mente, pero se me fue. Cuando una persona le comunica a otra y esta a su vez a otra y esta a su vez a otra, regularmente la comunicación se va desvirtuando porque alguien le agrega. Teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto. Y alguien le agrega y alguien le pone. Si quieres, yo pon Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vamos a ver lo que pasó. Bueno, antes del capítulo 3, primero pon el capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 16 y 17. 16 y 17. 2, 16 y 17 de Génesis. Y vamos a ver cómo el teléfono descompuesto operó. Y ahí tuvo mucho que ver, obviamente, lo que también el diablo quiso aprovecharse y tentar. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Posterior a eso, es cuando el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces crea la mujer. Pero el mandamiento se lo dio primero al varón. Así que seguramente el varón tuvo que enseñarle a Eva, oye, estos son los mandamientos, o podemos comer de cualquier árbol menos de este. Y ahora vamos a Génesis 3. Ahora sí, ayúdanos a poner Génesis 3, versículo 1 y versículo del 1 al 3. Del 1 al 3. El hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, le contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Gracias. Ahora, ¿cómo llegó el diablo con la mujer? Diciéndole que no pueden comer de ninguno. O sea, como si se fueran a morir de hambre porque no pudieran comer absolutamente nada. Si te das cuenta, la serpiente en su astucia cambia el mandamiento y hace dudar a la mujer, o pretende hacerla dudar primero de la veracidad de lo que Dios les dijo. Y entonces pone un nivel de exageración. No pueden comer de ninguno. Y entonces la mujer le dice, bueno, sí, podemos comer de todos menos de uno. Pero la mujer le agrega, y ahí es donde aparece el teléfono descompuesto, porque solamente Dios había dicho que no comieran. Ella le agregó que tampoco lo podían tocar. Dios nunca dijo que no lo podían tocar, pero la mujer lo agregó. Ahora, quiero aclarar esto. No fue cuestión exclusiva que porque fuera mujer le agregó. Este es un efecto de la comunicación que se ha dado en todos los tiempos de la historia, entre hombres, entre mujeres, entre hombres y mujeres. Es decir, esto no es distintivo del sexo masculino o del sexo femenino. Es simplemente un efecto. Y en ese punto de que la mujer no recibió de manera personal y directa la instrucción de parte de Dios, es donde Satanás quiso meter la duda para hacerla caer a ella. Digamos que él encontró esa puerta entreabierta y por ahí fue donde se quiso meter. Ahora, la segunda pregunta que nos hace Edgey es que si tengamos oportunidad de hacer el bien a todos, esto incluye a las personas que abusan de la bondad y de las que son perezosas. Pues sí, porque el propio Señor Jesucristo, es más, nos lleva a otro extremo, Edgey, que le hagas el bien a tus enemigos, que les hagas el bien a los que te ultrajan, a los que abusan de ti, a los que te insultan, a los que te quieren matar, a los que te quieren hacer daño, a los que no te quieren vivo, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor dice, hazle bien a todos. Claro, cuando ya se institucionaliza la ayuda, por ejemplo, dentro de la iglesia, tú puedes poner determinados requisitos para dar la ayuda de acuerdo a lo que dice la Biblia. Uno de ellos puede ser que, ¿cómo vas a entregar una despensa? Y déjame decirte que aquí nosotros, cuando entregamos las despensas, hay gente que a leguas te das cuenta que viene a abusar, viene a inventar que tiene necesidad para darle una despensa. Bueno, a una gente así le tenemos que dar una despensa. A lo mejor no le damos la misma bolsa con los mismos productos, la misma cantidad de productos que le damos a quien sí tiene necesidad. Pero para que no se vaya maldiciendo ni hablando mal del nombre del Señor, le damos una pequeña bolsita que también se prepararon para entregarle a ese tipo de personas. Uno los va aprendiendo a conocer, a discernir. Hay gente que se ponen de acuerdo, la mamá, el papá y los 5 o 6 hijos, y cada quien llega por separado. Y te das cuenta que finalmente vienen intentando abusar. Pero al final hay que hacerlo. Claro, el Señor dice que el que no trabaja, que no coma. Y ahí ya tú vas poniendo determinado tipo de reglas y de principios. Y también le tenemos que aclarar a la gente, una despensa que te entregamos en el nombre del Señor es un apoyo, es una ayuda, te va a ayudar un mes, pero no, con ella no vas a sobrevivir toda la vida, ni tampoco la iglesia te puede dar ayuda toda la vida, porque ahorita te estamos ayudando a que puedas comer y que tengas un gasto menos que hacer, pero tu responsabilidad es buscar trabajo, proveer para tu casa. Porque también el Señor nos la voltea cuando dice que el que no provee para los suyos, es decir, para los de su propia casa, para su propia familia, para su esposa, para sus hijos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces yo podía pensar que soy muy inteligente porque abuso de la iglesia para conseguir ayuda, pero delante de los ojos de Dios estaré cayendo en maldición. Entonces, si te das cuenta, el Señor pone justo el balance y el equilibrio. Y por último, las falsas doctrinas se pueden significar serpientes. Pudiera ser. Yo no lo mencioné en la enseñanza del domingo porque la Biblia específicamente no lo dice. Pero las doctrinas de demonios de las que habla Pablo a Timoteo, desde luego que pudieran ser clasificadas dado la comparación que la serpiente o el demonio tiene en relación, el diablo o el demonio tiene en relación con la serpiente. Entonces, sí pudiera ser, específicamente Jesús no lo dice, pero bien sí se podría entender de esa manera mi querido Edgey. Así que te mando un saludo y espero que tus preguntas también edifiquen y sean de bendición para toda la gente que nos ve. Eso, muchas gracias, Edrey, por tus preguntas. Bueno, vámonos ahora sí rápido porque, bueno, ya hemos consumido algo de tiempo. Ofelia Palomino nos manda saludos, muchas gracias. Vámonos a... Hay muchos, muchos saludos, saludos desde Parral, mira, qué interesante, desde Chihuahua. Mandamos qué bonito, saludos para allá, Lorena. Tecámac, Estado de México también. Y Dasha, Dasha Claudia nos pregunta... ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice que echaron suertes en Hechos 1.26? También hemos hablado de esto, pero ¿qué le puedes explicar a Dasha rápidamente? Bueno, acuérdense que eso lo habíamos visto como la parte que ellos conocían y no es tan lejano de como lo hacemos nosotros también en este tiempo, cuando posiblemente por una moneda. Ellos conocían el sistema de la suerte del sí y no por el Urim y el Tumim. Así que era su sistema conocido. Recordemos, Dasha y amigos todos, que todavía el Espíritu Santo no venía. Así que el Espíritu Santo todavía no les podía dirigir y guiar. Pero inmediatamente después, cuando viene el Espíritu Santo y bautiza a todos los discípulos con su poder, en ese momento se acabaron las suertes y en ese momento se dejó de consultar a Dios de esa manera. ¿Cómo se hace hoy en día? Mira, en una cuestión tan simple, Dasha, yo no sé si alguna vez con tu papi has visto un partido de fútbol. Cuando va a empezar el partido, el árbitro le pregunta a los jugadores y particularmente al capitán de cada equipo, ¿de qué lado quieres jugar al principio? Y él dice de norte a sur o de sur a norte. Ok, ¿y cómo escoge? Toma una moneda, la lanza, lo que le llamamos un volado, si cae cara o si cae sol, ya depende lo que cada quien decida. Bueno, no nos dice la Biblia, sabemos que estaba el sistema de piedras sí y no. Ya en ese entonces ya había monedas, así que también podían decidirlo a través de las suertes, a través de las monedas. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el Espíritu Santo todavía no venía a la tierra. Así que, Dasha, esa fue la razón. Y si tú ves después de Hechos 1.26, nunca jamás se volvió a considerar la suerte como una forma de dirección. Ahora ya tenían comunión con el Espíritu Santo, ahora ya podían directamente consultarlo a él. A ver, Joe, si quieres pon Hechos 1.26 en la multiversiones, a ver cómo nos aparece posiblemente de ahí. Podamos obtener alguna idea distinta. Vamos a ver qué tiene Joe por aquí. A ver, Hechos 1:26. Acá está, vamos a agregarlo. Y tenemos cuatro versiones, NTV 60, NBI y Dios habla hoy. Todos hablan de lo mismo, ¿verdad? De lo echaron las suertes. Echaron la suerte, echaron las suertes, echaron suertes y echaron a la suerte. Sí. Sí, todos dicen lo mismo. Ok, bueno, espero que esto te ayude a aclararlo. Muy bien, saludos, bueno, Dasha. Saludos a Dasha, muchas gracias. Saludos desde Azcapotzalco, muchas gracias, Mercedes. También está toda la familia viendo acá en Raquel Yaelit de la Colina. Creo que sí es Raquel, sí, es Raquel, mira, Raquel y Neima. Dicen que se escucha muy bien, qué bueno que se escucha bien. Desde Zumpango también nos mandan muchos saludos. Desde Texas, mira, otra vez otra persona desde Texas, no necesariamente desde Waco. Y se oremos por favor por las elecciones de Estados Unidos. Sí, vamos a orar por eso. También está Chloe por acá que nos manda saludos. Ara también nos manda muchos saludos. Betty Zúñiga pasando lista, muchas gracias. Betty, dice que te escucha muy bien. Hoy sí sacaron pan. Hoy sí hubo pan. Betty, que te lleve el joven Gil, toda la familia Peña otra vez, les mandamos muchos saludos. Y ahora, Ara Pineda nos dice, en la mitología griega y de otros países se habla de animales legendarios como el minotauro, la medusa, el kraken, las sirenas, etcétera. ¿Cree que hayan sido experimentos de mezclas entre animales y seres humanos? Hay una pseudociencia que se llama criptozoología que trata de este tipo de mezclas, haciendo referencia tal vez a la predicación de hace algunos domingos donde Dios prohíbe las mezclas. Bueno, ¿qué tienes que decirle a Ara Pineda? Bueno, efectivamente tú lo has dicho, Ara. Se trata de, primero, mitología, no son hechos reales. La Biblia no es mitología, la Biblia es un libro histórico, la Biblia es un libro que nos da aportaciones científicas claras que de animales y de seres vivos que fueron creados y que tenemos además la evidencia científica histórica de que existieron. Por eso hacemos la comparación de que, y lo decíamos, ¿verdad? La palabra dinosaurio no existía, a nadie se le había ocurrido esa palabra en tiempos de Casiodoro de Reina ni de ningún otro traductor de la Biblia, es más, ni en los tiempos bíblicos. En el tiempo bíblico se le llamaba Behemoth y Leviatán. Vimos también este domingo la descripción de los animales y cuando lo comparamos con animales que la ciencia dice que han existido, bueno, pues nos damos cuenta que hay una comparación y que es una realidad. La Biblia no nos habla de animales mitológicos como lo que es la mitología griega. Y también tú lo has dicho, hay una pseudociencia, pero en realidad no es ciencia. Es algo que quiere aparentar ser ciencia. Pero es interesante. El punto en conflicto, muchas veces lo decíamos, es que ¿cómo el científico puede explicar que esos animales que llegaron a existir no tienen los tantos millones de años como para explicar que quedaron fuera del tiempo en el que los seres humanos estamos en este planeta? Bueno, ya lo vimos, pero aquí lo importante es que la gran diferencia entre la mitología griega y lo que dice la Biblia es que la Biblia te habla de hechos, animales y situaciones reales que la ciencia ha podido comprobar históricamente, científicamente. Y la mitología no, la mitología te habla de cosas que pues a lo mejor son interesantes, suenan fantásticas, suenan exorbitantes, espectaculares, pero que ni la ciencia ha podido probar, ni en la historia se ha podido hablar. Simplemente quedan dentro de la categoría de cuento, imaginación, mito, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia y espero que con eso tú puedas quedar con la respuesta clara. ¿Cuál es tu nombre? Ay, no alcanzo a ver la letrita. ¿Cómo se llama la hermana? Ara. Gracias. Bueno, saludos a Ara. Muchas gracias. Ara. Por acá también está Sara. Bueno, lista desde hace rato porque ya iniciamos hace casi una hora. Pero apenas vamos en los comentarios de las 5:49, fíjate. Eso sí, ya, wow. ya tiene un rato. Bueno, está mira, también Lena Cielo. Bueno, sí, le mandamos a Ara saludos de Escapotzalco. Ernesto nos dice, ¿se puede volver a confiar en alguien que me fue infiel? Bueno, eso es complicado, Ernesto. Mira, en realidad, una cosa es el perdón y tú tienes que perdonar, evidentemente, y otra cosa es la reconstrucción de la confianza. La reconstrucción de la confianza va a tardar mucho tiempo. Yo creo que una persona puede cambiar, sí, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay una entrega a Cristo y cuando hay un cambio de corazón. Mira, todos podemos cambiar, absolutamente todos. Eso me queda absolutamente claro. La cuestión es, primero, cómo está tu corazón, y ahí es donde cuesta más trabajo. Y ahí no podríamos generalizar porque eso va a depender de cada persona. Cuando se hace un tratamiento espiritual o pastoral para una persona, pues tenemos que primeramente llevar al perdón para sacar el resentimiento, el rencor, etcétera, etcétera. Y por un lado el estar dispuesto a perdonar tú, y por el otro que la otra persona haya un arrepentimiento genuino, sincero, real, delante de Dios, para que realmente se pueda restablecer todo. Pero eso ya lo tendrías que ver tú de manera personal en una sesión de consejería y de ayuda espiritual para que realmente pudiera ser ayudado. Y obviamente también aquí va a depender si es matrimonio, si es amistad, si es noviazgo, porque cambia el contexto de la relación, cambia. Así que, Ernesto, espero poderte ayudar de esta manera, y si no, pues recurrir con tu pastor para que también puedas tener la ayuda personal y espiritual que tú necesitas en este momento. Un saludo, Ernesto. Saludos a Ernesto. También acá está Guadalupe Ortiz. Le mandamos muchas gracias. Saludos. Viene desde Calacuaya. Está aquí mismo en Calacuaya. Ani también nos dice buenas tardes. Saludos. Juanis pregunta. Mi pregunta es, ¿realmente cuando una persona se suicida va directo al infierno? Wow. Bueno, mira, es una realidad que el suicidio es quitarse la vida a uno mismo, lleva a uno en contra del plan de Dios absolutamente. Yo no quiero constituirme juez ni Dios. Yo entiendo, te voy a decir, lo que yo entiendo en la Biblia es una persona que se suicida pierde la salvación. Sí, eso es lo que yo veo. Ahora, entiendo también que hay gente que se ha llegado a suicidar porque ha perdido el uso de sus facultades, como cuando tienen un desequilibrio cerebral y falla la química del cerebro. Pero el único que puede determinar qué pasó en esa situación es Dios. Entonces, es una pregunta muy, muy importante, muy interesante, y ahí tendríamos que dejar que el Espíritu Santo sea el que, de alguna manera, primeramente ponga paz en el corazón de la gente. Ahora, hablando en términos reales, prácticos, cuando una persona ha sufrido el suicidio de algún familiar o de algún amigo, lo peor que le puedes decir es eso, porque vas a generar una nueva angustia en su corazón. De por sí el dolor de perder un ser amado es fuertísimo y peor a través del suicidio. Si a eso le agregas y una palabra donde le dices eso, es como echarle limón a la herida, y en lugar de ayudarle, en lugar de consolarle, en lugar de bendecirle. Y es aquí, no es por no hablar la verdad, pero en primer lugar es, no sabemos qué fue lo que pasó. Claro que si fue un suicidio deliberado, evidentemente que una persona ha perdido, por eso te digo, lo que yo leo, lo que yo entiendo, lo que la Biblia dice es eso. Yo la duda que tengo, y yo no puedo responderla, es qué pasa cuando el suicidio es provocado por un problema biológico, un problema químico, un problema neurológico, donde la persona misma no tenía control de su propia psique, de su propia voluntad, de su propio dominio propio. Eso es complicado. Y bueno, yo ahí no me quiero constituir en Dios y decir, yo digo que sí o yo digo que no. No, porque eso ya es una decisión exclusiva del Señor. Así que te mando un saludo, Juanis. Es una pregunta bastante dura y fuerte, pero bueno, sí, son cosas que solamente Dios puede contestar. Karen Vázquez, Dios con ustedes. Pastor Gilberto, muchas gracias. Ofe León, saludos. Rosa saludos, Mendoza saludos. También nos está mandando saludos acá en YouTube. Shalom. Desde Mérida, Yucatán. Mira, nos está mandando saludos de Mérida, Yucatán. Noemí Jimena Rivas dice, pastor, y yo, mi duda es, si tiene algo de malo vender cerveza. ¿Tiene algo de malo vender cerveza? Bueno, mira, Tú sabes, Noemí, que cuando una persona contribuye al vicio de los demás, pues tampoco es de bendición y de edificación. Y yo he visto testimonios de muchas personas que llegando a Cristo, que tienen negocios y han decidido dejar de vender cerveza porque entienden, yo quiero buscar mi santidad y yo no quiero ser tropiezo, yo no ser, quiero ser causa de maldición para otras personas, y se han abstenido contra todo pronóstico que les han dicho, tu negocio se va a ir a la quiebra, vas a dejar de ganar, la gente se va a ir. Contra todo pronóstico, sus ventas se han incrementado. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que lo honran. Si yo sé que lo que yo vendo le hace daño a alguien, pues mejor no venderlo. No pensar, bueno, pues qué me importa que le haga daño a aquel mientras me genere dinero a mí, porque sería pensar de una manera un tanto haciendo a un lado el valor del cristianismo o del temor de Dios que decimos tener. Así que yo te recomendaría, Noemí, que si tú tienes un negocio, decidas honrar a Dios en tu negocio. Y obviamente, Él pondrá en tu corazón lo que tienes que hacer. Un saludo, Noemí. Oye, yo también vi que la hermana Elizabeth Nieto Rivita puso una pregunta de Marcos 3:10, creo que es. Elizabeth. Está Facebook, sí, ya, ya la vi. Elizabeth Nieto en Facebook. ¿A qué se refiere lo que dice Marcos 3:10? Gracias por la respuesta. Bendiciones para ustedes, hermano Gilberto y yo. Perdón, no la había visto. Entonces vamos a... A ver, Marcos, Marcos 3:10. Marcos 3:10. Marcos 3:10. Que dice... Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Bueno, la pregunta, no sé exactamente, pues es que es un versículo muy claro, ¿no? Yo no sé qué veas tú, pero finalmente el Señor sanaba a todos y la gente obviamente quería tocarlo. Sí, y por eso está también la historia de la mujer con el flujo de sangre, que lo que quería era tocar, se escuchaba, ya se sabía que querían escuchar, querían tocar a Jesús, entonces por eso, había mucha gente enferma que quería ser sana y por eso se acercaban para poder tocarla. A eso es lo que yo creo que se refiere, Marcos 3:10. Un saludo para Elizabeth Nieto. Bueno, perdón. Ah, pero acá estaba Noemí Maldonado diciéndonos que el ceviche de serpiente es muy rico. Órale. Pues qué bueno que lo puedes disfrutar, Noemí. Mónica también. Gracias por aclararnos que no se comen tacos sino el ceviche. Mónica, Diana nos manda saludos. Acá también otra vez. Adriana Sastre. Ah, Sastre, es Adriana Sastre. El domingo vino a saludar. Sí. Es cierto, ya es Adriana Sastre. Creo que debemos cuidar las especies de serpientes. Algunas están en extinción. Es cierto. Exacto, muy bien. Muy cierto, Adriana. Gracias. La Naciera le dice, te amo, Dios. Qué bueno que amas a Dios y que lo expresas por aquí. Magali Vázquez manda saludos para... Bendiciones para todos. Gracias, Magali. Lana Cielo dice, oración por Gilberto López Nava. Está en terapia intensiva por COVID. Se congrega en CCC. Vamos a estar orando, claro, por mi tocayo. Sí. Yenga pregunta, quisiera poder contactar a Clarita. ¿Cómo puedo comunicar con ella? Puedes comunicarte con ella por su Facebook. Tiene un Facebook, ahí puedes buscarla, mandarle un mensaje directo y ella te contestará. O si Yenga nos mandas en privado tu número telefónico, le pedimos a Clarita que te marque. Muy bien. Uh-huh. Bueno, Vieri Salari dice, aquí en casa estábamos decidiendo que tal vez antes las serpientes volaban y no necesariamente caminaban, pero no está escrito. Exacto. Sí, pero bueno, sí. De hecho, mencionamos en el mensaje anterior de la serpiente voladora. Eso sí se me quedó mencionado en la enseñanza que hablamos sobre la creación. Y es un buen detalle mi querido Vieri Salari, de 23 años. Un saludo. También por acá, mira, por aquí está Isa Vázquez, que sí, justamente era teléfono descompuesto, lo que tú te querías referir. Sí, gracias. Saludos desde San Diego, California. Hoy tenemos a muchas personas de Estados Unidos. También Lucila nos pide oración por Antonio Covarrubias, que sea lleno del Espíritu Santo y sienta hambre y sed de conocer la palabra, y el dolor en sus huesos y espalda, que Dios lo sane. Bueno, claro que sí. Acá Blanca dice: Pastor, Génesis 3:14 hace pensar que sí tenía patas la serpiente, porque sí, aquí dice: por causa de esto, y Dios maldice a la serpiente, le dice: te arrastrarás sobre tu estómago, sobre tu abdomen o sobre tu vientre. No sé cómo lo según la versión podemos verlo. Génesis 3:14. Génesis 3:14. Vamos a verlo en tres comparativas. Dice: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote. Y otras versiones dicen: sobre tu pecho andarás y del polvo comerás. Otra versión dice: te arrastrarás sobre tu vientre. Sí, bueno, hace referencia a que te arrastrarás. Probablemente, si antes no se arrastraba, pues sí, o volaba o caminaba. Son dos opciones que ahorita podemos pensar, pero bueno, la Biblia no especifica. ¿Qué piensas respecto a esto? Sí, bueno, es cierto, pero no se especifica si tenía o no tenía pies o patas o piernas. O alas. De hecho, todavía el día de hoy hay una serpiente que brinca de árbol en árbol y que le dicen que es la serpiente voladora. Así que no tiene alas, pero se puede desplazar de esa manera. Y aunque no tiene aletas, puede nadar. Es decir, lo maravilloso de la serpiente es que sin tener alas ni patas, ni ninguna otra extremidad, se puede mover de una manera ilimitada como sea. Así que, pues, eso es interesante. Pero lo que sí no dice la Biblia es que hubiera tenido antes alguna otra cosa en su cuerpo. Sí, la Biblia no menciona nada de esto, pero es interesante poder imaginar, ¿no? Sí. ¿Qué cosas no están escritas? Rosa Mendoza también nos pide oración por Óscar Evaristo, una situación en particular. Claro que sí, vamos a orar por él. Alfredo Redondo dice: buenas tardes. Hoy en día todo el mundo menciona frases relacionadas con Dios, como: son los tiempos perfectos de Dios, soy bendecido por Dios, aunque las personas sean de distintas religiones. Mi duda es: ¿ellos se refieren a un Dios con minúscula distinto a Dios, el Dios de los cristianos? Es una buena pregunta, Alfredo. Y aquí, por eso también el apóstol Juan nos hace la recomendación de probar los espíritus, en el sentido estricto de que solamente aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Porque efectivamente tú puedes escuchar que se le atribuya ese calificativo de Dios al sol, a la luna, a las estrellas, a los muertos, a los animales, o a una deidad, o a un concepto, o a un movimiento. Pero aquí lo importante es, bueno, ¿pero de qué Dios estamos hablando? Y cuando pensamos en Dios como Jesucristo, es ahí donde vamos a darnos cuenta si realmente es el mismo Dios del que nos estamos refiriendo, o si se están ellos hablando de otro Dios. Así que es una buena pregunta que no solamente tiene que ver con el discernimiento, sino más bien, mira, y yo te voy a pedir, Joe, que pongas Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 y 3. Primera de Juan 4, 2 y 3. Dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, perdón. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Ok, bueno, creo que ese versículo es muy claro en relación a las personas que dicen o mencionan a Dios y que posiblemente no se refieran al mismo Dios que nosotros nos estamos refiriendo. Un saludo, Alfredo. Un saludo a Alfredo. Adrián también nos manda saludos. Rosa pregunta, ¿la serpiente cómo se movía y su apariencia era como la conocemos? Justo acabamos de hablar de eso, pero bueno, la pregunta ya estaba escrita. Daniela Martínez dice, no viene tanto al tema, pero ¿qué piensa de los pastores cristianos que dejaron de lado a su hermano de sangre y no ven por su madre ya vieja, pero sí promueven la palabra? Bueno, no es tanto lo que yo piense, Dani, sino el hecho de lo que la misma Biblia dice, que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces, si no lo hacemos, carecemos de la autoridad moral y espiritual para anunciar la palabra, porque nosotros mismos no la cumplimos. Creo que ese es un principio que debe regir, que cuando uno está predicando la palabra, uno tiene que ver que nuestra propia vida esté cumpliendo con la palabra para no caer en las incongruencias. Y creo que eso le ha hecho mucho daño al cristianismo, que no somos congruentes entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Si yo digo creer en Dios y creer en su palabra, digo una cosa y hago otra, dejo de ser congruente. Y eso le quita autoridad y validez a la palabra de Dios. Esa es mi opinión, Dani. Te mando un saludo, que Dios te bendiga. Saludos para Dani. Raquel de la Colina, ahora ya cambió su foto y por eso no la reconocí al rato. Ah, de Neyma, acá está Neyma. Dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Está mal odiar a la serpiente por engañar a Eva? La misma Biblia dice, ¿no?, que no seremos amigos de la serpiente. Pero ¿qué le puedes decir a Neyma? Bueno, sí, dice que habrá enemistad, el versículo 15 de Génesis 3 dice que habrá enemistad con la serpiente y esa enemistad va a durar toda la vida. Entonces, pues mira, no es tanto odiarla, pero sí sentir una repulsión o una distancia hacia la serpiente. Ahora, si tú vas a un serpentario, pues vas a ver también serpientes de todo tipo, venenosas y no venenosas, bonitas, feas. Unas que te atraen, otras que te van a dar miedo. Pero, pues, hoy en día tienes que mirarlo como un animal que es parte de la creación de Dios. Así que, más que odiarla, hay que aprender la lección, porque también veíamos que la serpiente tuvo quizás el máximo comparativo que pudiera tener cualquier animal de la creación cuando Jesucristo mismo dice que así como miraban los israelitas a la serpiente, ahora tenemos que aprender a mirarlo a él. Un saludo, Neyma. Que Dios te bendiga. A Neyma, Raquel, a Dulce, a Charlie, a todos por allá. Les mandamos saludos. Lorena dice, sé que el infierno existe porque se menciona en muchas citas bíblicas. ¿Ustedes saben en qué momento se formó? Bueno, en realidad el infierno, como lugar de los muertos, podemos entender un lugar donde hay sufrimiento, pero el libro de Apocalipsis también nos dice en qué momento, por decirlo de alguna manera, va a ser inaugurado. Entonces, Apocalipsis capítulo 19, y el capítulo 20 de Apocalipsis dice en qué momento serán lanzadas las cosas al infierno. Así que, si quieres, pon Apocalipsis 20:10, Joe. Apocalipsis 20:10. Son muchos versículos, pero creo que este es muy claro. Y ahí nos habla del momento en el que el infierno oficialmente, por decirlo de alguna manera, será inaugurado y cumplirá sus propósitos. ¿Lo puedes leer, Joe, por favor? Bueno, de la inauguración dice: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ahora pon ahí mismo del capítulo 20, versículos 14 y 15, por favor. Dicen: entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es interesante porque esto nos habla que la gente, aún los no cristianos, los no salvos, ¿en qué momento serán lanzados al infierno? Ahorita está en el Hades, el lugar de los muertos, pero ¿en qué momento serán lanzados? Bueno, hasta que lleguemos en el momento del tiempo que se ajuste con Apocalipsis 20, en ese momento el infierno oficialmente será inaugurado. Así que espero que eso te ilustre y te ayude, Lorena. Que Dios te bendiga. Saludos a Lorena. Alan Olagues, no sé cómo se pronuncia, te manda saludos desde Santiago Papasquiaro. Ah, mucho gusto, Alan. Durango. Seguramente compartió contigo hace un año, hace justamente un año andabas en Durango, creo. Allá andábamos, y quién iba a decir que un año después estaríamos en semáforo rojo. ¿Quién lo diría? También Isa Vázquez desde San Diego, California. Mira, otra persona de San Diego, California. Alfredo Arredondo también desde San Diego, California. Gracias. A ver que andan por allá. María Jiménez. Laura Enríquez. Vidal Mendoza desde La Paz, Baja California Sur. Un saludo para Vidal allá en La Paz. En todos lados. Otra persona, Olan, bueno, este es Alan, imagino que, ese mismo Alan, desde Santiago Papasquiaro. Miguel Medina te pregunta, mira, el buen Miguel, el buen Mike, le mandamos saludos a Mike. Tengo una pregunta, ¿es bueno comer pan de muerto o malo? Bueno, en esta época en la que el pan se elabora con un propósito específico, yo te recomiendo más no comerlo. Aparte que hay una escritura en el libro de Jeremías que nos enseña que el pan relacionado con los muertos es mejor no comerlo. Entonces, yo te recomiendo, sobre todo por razón de la festividad y de todo, que mejor no lo comas. Así que si puedes reprimirlo, evitarlo, evítalo, yo te recomiendo no comer. Porque además entramos aquí en lo que dice el libro de lo que escribe Pablo en Corintios, que nosotros ya sabemos con qué propósito fue hecho y que es mejor evitarlo. Por eso dice, por motivos de conciencia, cuando compras algo, ni preguntes de dónde salió. Pero cuando ya sabes que eso fue dedicado a los ídolos, mira, es mejor no comerlo. Así que mejor evítalo. Hay un pasaje en el libro de, déjame ver, ahorita te voy a decir exactamente para que lo podamos poner. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 25. 1 Corintios capítulo 10, versículo 25 y 26. Dice, así que pueden comer cualquier cosa, cualquier carne, perdón. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Ok. Ahora, y luego, versículo 28, vete al versículo 28. Dice, pero pues, supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no lo coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Ok, bueno, en el caso del pan de muerto, aunque no te lo digan, ya sabes para qué lo hicieron, entonces mejor evítalo. Sobre todo en un país como el nuestro, donde sabes que hay tanta actividad en este momento en el sentido espiritual por los muertos, mejor evítalo. Bueno, y ahí para promocionar, aquí en Calacoya tenemos el pan de vida, que se vende también en favor a Casa Asistencia. Pues todavía tenemos muchos, muchos, muchos comentarios. Todavía no llego hasta el final, pero bueno, sí, ya estamos sobre tiempo. No sé si tienes ahí algún comentario, algún saludo que quieras rescatar. Está, mira, desde Yuriria, Guanajuato. Mandamos saludos. Tenemos desde otra vez desde Guanajuato, Margarita Mendoza. Nos preguntan acerca de si está bien el entierro o la cremación, o si hay algún tipo de cristiana sepultura. Están pidiéndonos oración por riñones de Jesús Velasco. También oración por un trabajo nuevo para Vladimir Soto. Tenemos muchas, muchas intenciones de oración y preguntas todavía pendientes, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo de poder contestarlas todas. Pues vamos a orar por todas las personas que nos han pedido, desde aquella persona que se querían detener por una factura falsa, los que nos han estado pidiendo por la situación de salud. Y gracias a todos por conectarse. Bueno, Padre, gracias porque tu Espíritu Santo es el que está con nosotros. Quisiéramos responder más preguntas, pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. Yo pido bendición para cada persona que nos ha visto, que se ha conectado, que nos ha mandado alguna pregunta, un saludo. Dios bendice a todos y aún los que se conectan y nos ven y tal vez ni siquiera tuvieron el tiempo para hacer una pregunta. Pero Dios, yo quiero poner en tu presencia a esta persona que está teniendo un problema ahorita con la justicia. Tú conoces su corazón, tú conoces su integridad. Oramos para que tú seas obrando a favor de él y que tu justicia prevalezca. No permitas que él pueda ser víctima de extorsión, de injusticia o de cualquier otra cosa mala. Oramos por los riñones y por la salud de aquellas personas que nos han escrito, que son muchas, desde aquellos que están pasando por un problema de salud en sus casas, como aquellos que están internados en un hospital. Dios, porque todo asunto de salud tenemos que venirlo a poner delante de tu presencia para que tú hagas la obra perfecta. Nos vamos de este lugar y nos despedimos. Danos de la gloria y la honra a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, pues ahí está. Hay todavía muchas preguntas pendientes, muchas, muchas que sí se pueden hacer los 15 años, Pues ya veremos para el martes, muchas, para el jueves, gracias. Digo, porque ya estamos... Para el jueves tenemos una invitada sorpresa también. Sí, que hoy nos escribió también desde Tampico, así es que te esperamos aquí el jueves. El jueves, manténganse conectados, les va a gustar la sorpresa. Bueno, pues que Dios les bendiga, nos vemos el jueves y gracias. Adiós. Bye.